Desde temprano, FM La Posta te invita a escuchar Cuando Canta el Gallo, la mejor manera de comenzar tus domingos. Cuando Canta el Gallo, todos los domingos de 7 a 12 por FM La Posta.